Este programa fue grabado el lunes 10 de mayo de 2010 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para. Les hablamos Jason Maldonado frente y, a mí. Y Linsabel Noguera. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Guárico, óyeme, Santiago, no importa. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta y Macuro. Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. También puedes escucharnos a través de www.radionex.com, Next con doble X, visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com para escuchar los programas ya emitidos en nuestro archivo de audio en línea. También nos puedes contactar si nos escribes al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con el tema Fire de la banda de Jimi Hendrix Experience. Pues el 11 de mayo del año 2003 falleció Noel Redding, el bajista de este grupo de rock británico-estadounidense. Finales de los años 1960, que a pesar de su corta existencia tuvo una influencia decisiva en el posterior desarrollo del rock, principalmente por el virtuosismo de Jimi Hendrix, que ha pasado a la historia como el mejor guitarrista de todos los tiempos, grande, el más vanguardista y el papá de todos. No, y además tiene una serie de fans a nivel mundial, porque además merecido, sí. Ver en los videos a Hendrix tiene un fuego realmente. Sí, realmente. Bueno, y como es costumbre, amigos oyentes, comenzamos con nuestras efemérides semanales que van desde el 10 de mayo hasta hoy domingo. ¿Qué fecha es hoy domingo? ¿Domingo 16. ¿Cómo? 16 de mayo. ¿Qué tenemos el 10 de mayo, Linsabel? En el año 1929 se publica Los Indiferentes de Alberto Moravia. Nacen en dicha fecha, en 1843, Benito Pérez Galdós, escritor español. En 1898, Ariel Dautant, escritora estadounidense. Y fallece en 1975, Roque Dalton, poeta y guerrillero salvadoreño. 11 de mayo. Esta es una fecha importantísima para todos los que nos gustan los libros impresos. Al margen de todo el auge de la literatura digital, porque en el año 868, en China, Wang Ji imprime el primer libro de la historia, el Sutra del Diamante. Del Diamante, sí. Nacen en 1916 Camilo José Cela, escritor español, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987 y también Premio Nobel de Literatura en 1989 y también Premio Cervantes en 1995, ¿no? Unos cuantos premios. Y en el año 1935, no se queda atrás, el otro escritor español que nació en esa misma fecha, 11 de mayo, Francisco Umbral, quien también ganó el Premio Cervantes en el año 2000 y anteriormente el Príncipe de Asturias de las Letras en el año 1996. El 11 de mayo también fallecen en 1780 Nicolás Fernández de Moratín, dramaturgo español. Y en el año 1920 William Dean Howells, escritor estadounidense. Pasamos al 12 de mayo para decirles que nacen en 1882 Víctor Domingo Silva, destacado poeta chileno. Y en el año 1924, la escritora nicaragüense Claribel Alegría. Fallecen en 1921, Emilia Pardo Bazán, escritora española. Y en 1967, el poeta inglés John Masefield. Así es, pasamos al 13 de mayo diciéndoles que nace en 1940 Bruce Chatwin, novelista inglés. Y en el año 1947, el escritor estadounidense Stephen Reeder Donaldson. Fallecen en 1956 Alexander Fadeyev, escritor ruso. Y en el año 2001, el escritor venezolano Salvador Garmendia. Sí, pasamos al 14 de mayo y le decimos que nace en 1935 Roque Dalton, poeta y guerrillero salvadoreño. Está por partida doble, ¿no? Roque Dalton. Sí, creo que sí, sí porque sí. Es que en una fecha falleció y en la otra nació. Evidentemente. Sí, no se puede morir dos veces. No, o sea, a menos que sea James Bond. James Bond, sí. Estás creativa. Sí, ¿verdad? En el año 1965. O el Conde Drácula. Bueno. Sí. Dale, ya, vamos a ponernos serios. No, vamos a ponernos serios porque ya te iba a salir con lo de José Luis en Gabriel. Déjalo así. Uy. En el año 1965, el 14 de mayo, nace Owen Cofer, escritor irlandés. Fallece en 1954 Camille Petrescu, novelista, dramaturgo y teórico literario. Y en el año 1973, Jan Gebser, escritor, lingüista y poeta de origen alemán. Pasamos al 15 de mayo y le decimos que en 1856 nacen Lyman Frank Baum, escritor estadounidense. Autor del Mago de Oz. Así es. En el año 1890, Catherine Ann Porter, escritora estadounidense. Y también nace en 1926 Anthony Shaffer, dramaturgo y guionista británico. Fallece el 15 de mayo de 1886 la poeta estadounidense Emily Dickinson. Y también fallece en 1945 Charles Williams, novelista británico. Y así llegamos al 16 de mayo, tal día como hoy. Fecha en la cual en el año 1906 nace el escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. Y unos cuantos años más tarde, en la misma fecha, en 1917, nace Juan Rulfo, escritor mexicano. Singular fecha, ¿no? 16 de mayo. 16 de mayo. ¿Y quiénes fallecen? En el año 1703, el escritor francés Charles Perrault. Uh-huh. Y también fallece en 1955, y con esto cerramos nuestras efemérides semanales, James Agee, escritor estadounidense. Abre las noticias. Abrimos las noticias diciéndoles quiénes fueron los ganadores la semana pasada de los libros que obsequiamos por cortesía de la Fundación Empresas Polar. Isabel tuvo la buena idea de regalar dos combos de libros, hubo dos ganadores, y estos son la revista Es Ciencia, uh-huh. Y el libro Animales Venezolanos en Extinción lo ganó la señora Gloria Bastilla, cédula de identidad 3.843.114. Ahora la señora Gloria Bastilla le vamos a decir que nos mande un mensaje de texto para que nos cuente cuánto tiempo se tardó armando cada uno de los animales. Uh-huh. ¿Y quién se ganó el segundo combo? Reciclar es la solución y actividades de matemática para primer grado integraban este segundo combo, y se lo ganó la señora Atalide Domínguez, cuya cédula de identidad es 12.561.758 y que está en Valencia, Estado Carabobo. En Valencia, así, bueno, cambiamos de noticias y leo textualmente la siguiente. La década de los años 80 en Venezuela inauguró grandes avances en la lucha por los derechos humanos. Una de ellas fue el surgimiento del movimiento feminista venezolano que reivindicó los derechos de la mujer venezolana, movimiento este liderizado por Giovanna Merola y Gioconda Espina. Ese movimiento produjo la primera revista feminista venezolana, que a su vez reivindicó los derechos del movimiento lésbico en Venezuela. Esa revista fue La Mala Vida. Una de las fundadoras de esta revista acaba de fallecer el pasado 30 de abril. Nos referimos a la escritora y especialista en literatura infantil y juvenil, Rosa Ciancio. Nacida en Italia y residente en Venezuela por más de 40 años, Rosa Ciancio fue una de las pioneras del feminismo moderno en Venezuela, rompiendo tabúes a través de sus artículos y sostenido trabajo contra los estereotipos femeninos en la literatura infantil y juvenil. Por muchos años se desempeñó como investigadora en el Centro de Documentación del Banco del Libro. Sus artículos en la revista La Mala Vida estuvieron siempre signados por su fin humor y por su actitud rompedora. Hoy, en Librería Sónica, le rendimos este pequeño homenaje a Rosa Ciancio, en ella a todas las luchadoras que, como ella, día a día, exterminan tabúes, rompen moldes y se esfuerzan por que el mundo sea un lugar menos injusto. ¿Qué más tenemos para hoy, Lisabel? Pues tenemos que ya está abierta la convocatoria al segundo premio de la crítica que ganó el año pasado la novela de Norberto José Olivar, Un vampiro en Maracaibo. Y esta vez el jurado está integrado por Luz Marina Rivas, de la Universidad Central de Venezuela, Miguel Ángel Campos, de la Universidad del Zulia, Carmen Victoria Vivas, de la Universidad Simón Bolívar. Y ellos estarán encargados de seleccionar la novela de este año, la cual tendrá un premio de 6.000 bolívares. Bolívares actuales, bolívares fuertes. Lo bueno de este año es que tienen una modalidad en la cual el jurado preseleccionará un máximo de 5 novelas finalistas y luego dará su veredicto. Bueno, o sea que van a tener como primarias y segundas rondas. Así es. Vamos con la lectura. Vamos con la lectura. Ah, antes de ir a la lectura, vamos a recordarle, a decirle a nuestros amigos que el plazo de recepción es hasta el 25 de junio de este año. La novela debe haber sido publicada durante el año 2009 y que pueden consultar las bases en el portal de ficcionbreve.org. No hay que tenerles miedo a los muertos, decía mi tía Hildegardis, y me golpeaba el coco con su uña larga, toda verde, que parecía bañada en esperma. Como era encuadernadora, olía a tarro de cola y a simidicurí, y tenía las manos de cuero viejo, engrudadas. De lejos, con su jiba, parecía un hombrecito agachado. Pero yo sabía que al entrar al cuarto empezaría a volverse humo. El humo negro y fuerte le salía por debajo del camisón, por las orejas y le llenaba el pelo. Ella sabía ocultarlo a los demás, aunque no sé por qué conmigo se confiaba menos de lo prudente en estos casos, hasta el punto de hacerme creer que su aparente descuido era intencional. Si andaba debajo del mesón del taller reuniendo recortes del papel lustrillo, le miraba los pies colgando de travesaño de la silla, tan pequeños en sus chancletas de cocuiza, abrigados por unas medias de lana mohosas. Me acercaba hasta tocarlos con la respiración y veía desprenderse el humo de aquellas pelotas de trapo, un humito incipiente, descolorido, que flotaba sin fuerzas. Gateando, pasaba por debajo de las camas. Nunca podría salir al otro extremo del túnel, aquel foso sin viento apretado de olores de gente, olores vivos y profundos, como si entrara bajo los vestidos de los mayores y fuera hacia un lugar oscuro lleno de cosas descompuestas. Perdía fuerzas y un sueño vaporoso me tendía boca abajo en los ladrillos, la mejilla en el polvo. Las voces de la gente sobresalían de un ruido muy lejano y perenne, como el asiento o el ripio del mundo que no tenía fin. Así iba llegando la noche. Se oían chocar los cascos en el zaguán y la esposa de mi tío, aquella mujer blanca y callada, salía a abrir el anteportón. Comía en silencio, sin más nadie en la mesa, y ella lo observaba parada a su lado. Después lo seguía hasta su cuarto y oía, pegado arriba en la ventana. Primero hablaba muy bajito, a veces los dos al mismo tiempo, con un sonido ronco que se interrumpía. Sentía que se anudaban, no les oía la ropa. Sus sonidos eran dobles y gruesos, y el jergón de lona resonaba. Ella empezaba a quejarse suavecito, pero yo no podía saber más nada, porque me había soltado de la ventana y andaba por ahí, volando. Y esto fue un fragmento de Difuntos y Volátiles, de Salvador Garmendia, tomado del libro Entre Tías y Petas, de edición de Editorial Bruguera, editado en el año 2009, acompañado con un tema que todos conocemos por la película Lo que el viento se llevó, el tema de Tara, de Max Steiner, quien nació el 10 de mayo de 1888 en Austria y se convirtió en uno de los más importantes músicos del cinematógrafo en sus orígenes, en aquella época de los años 40 y 50. Entre sus composiciones para cine más conocidas están Lo que el viento se llevó, que ya mencionamos, Casablanca y King Kong. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema clásico de esta banda irlandesa, U2. Diga el nombre usted misma, señora. Stay. Oye, una de las mejores baladas de U2 junto a One, y With junto or With or Without You, creo que hay otras, no, pero esta es una de mis favoritas, Stay. Y cuéntanos por qué nos complaces con esta música hoy. Bueno, porque Sir Paul David Hewson, uh-huh, que todo el mundo conoce en el patio de su casa como Bono, el líder de esta banda, nació en Dublín el 10 de mayo de 1962, así que esta semana estuvo celebrando su cumpleaños. Lo interesante de la actitud de Bono es que, con todo su perfil de luchador por causas humanitarias, le ha valido las nominaciones para el Premio Nobel de la Paz en los años 2005 y 2006. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es un honor tener hoy en Librería Sónica de invitado a Gonzalo Imhof Santomé, autor de la novela Ausencias deja la noche. Ustedes conocen a Gonzalo porque, bueno, es abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello. Y hoy nos va a presentar una faceta que no es pública todavía, o no tan pública. Y además escritor y poeta. Pero hoy vamos a hablar de Ausencias deja la noche. Bienvenido, Gonzalo. Hola, ¿cómo están? Bueno, encantados de tenerte aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y después de leer Ausencias deja la noche, bueno, teníamos el compromiso contigo porque de eso se trata Librería Sónica, de leer a los autores y por supuesto invitarlos a esta tribuna literaria humilde, pero hecha con mucho cariño. Qué y, bueno. Y gratamente sorprendidos por la novela. Ah, qué bueno. Eso es lo más importante. Bueno, eso es lo más importante. Llegue y que de alguna manera esa faceta que quizás de uno, no es que es nueva, porque yo creo que el que escribe siempre ha escrito. Okay. Pero sí es nueva en el sentido de que se hace pues pública de alguna forma, uh-huh, pues de alguna manera también llegue. Exacto. Y una primera pregunta de rigor, uh-huh, obvia. Bueno, a mí me resulta obvia, Isabel. ¿Por qué el título Ausencias deja la noche? Fíjate, me lo han preguntado ya varias veces y ciertamente el título como que llama mucho la atención. La novela comienza con una ausencia que le deja la noche a uno de sus personajes principales, que es la ausencia de conocimiento. Unos espíritus mágicos del Guarare Arrepano del Ávila privan de todo su conocimiento a un reputado profesor universitario, y desde esa ausencia de conocimiento comienza a materializarse también una ausencia de humanidad, una ausencia de conciencia, que poco a poco va enlazando los destinos de todos los demás personajes, ¿no? Ese es el caso. Sin embargo, no es la única ausencia que deja la noche, ¿no? Hay otras ausencias que se materializan un poco más adelante en la novela que también deja la noche, pero que sin embargo al final contribuyen a que se dé lo que yo creo que es más importante en la novela, que es ese mensaje de esperanza, de que siempre al final del túnel pues hay una luz que... Bueno, de hecho yo te comentaba en su momento que una vez que yo terminé de leer Ausencias deja la noche, de hecho tengo aquí la breve reseña que hice, cuando yo termino de leer tu novela, yo me dije, ojalá, amén. Porque es justamente... Sí, uno queda como, ay Dios mío, ojalá pase a esto, que algo sí, similar. Sí, y evidentemente todo en función de guiar, y aquí me salgo de la parte ficcional de la novela, todo con función de guiar a Venezuela a un futuro digno para cada uno, donde haya sí, plena libertad. Y bueno, tú eres especialista en ese tema, pero vamos a volver a meternos en la novela y en la ficción. Llega un momento que uno lee, Isabel, tú que también la leíste, y tú dices, ¿estoy en la ficción o estoy en la realidad? Exactamente, eso iba a decir yo. ¿Dónde estoy? El peso de la vida real que tú cargas encima por tu propio activismo y tu uh-huh, propia profesión es tan fuerte que aunque estás haciendo ficción, se está cuela dentro de todos los personajes y todo este mundo mágico que inventas para Ausencias deja la noche. Y sin embargo, a pesar que tú sabes que esas son cosas que son factibles, que pueden pasar y que incluso están pasando, exacto, dices también, no me lo puedo creer, esto de verdad pasa. Y tú pues abres el periódico y lo puedes ver. Lo puedes ver, sí. Lo lindo es que... Como decía Jason anteriormente, que cuando tú abres el periódico, el camino está cerrado. Cuando uh-huh, cierras la novela, el camino está abierto. Sí, sí, eso es un poco el mensaje que se quería dejar allí, ¿no? Ciertamente, la novela está muy nutrida de experiencias mías, no solamente de los años recientes, sino de lo que ha sido todo mi desarrollo profesional, la vinculación que yo he podido tener, por ejemplo, con organismos públicos, con esa particular forma de hacer las cosas y de ver las cosas que tienen algunos funcionarios públicos, todo también lo que tiene que ver con mi vinculación al movimiento estudiantil venezolano, que se ve pues claro, muy marcadamente desarrollado en la novela. un poco narrando desde la clave de la ficción lo que yo he vivido, ¿no?, en esas situaciones. Y también yo creo que si hay algo importante que yo quería dejar con la novela es que a esas ideas que aparecen allí representadas y defendidas en los casos de los personajes menos luminosos, de una manera quizás un poco impropia, muy dura, y en el caso de los personajes más luminosos de una manera muy idealista, muy bonita, muy prístina, es que el verdadero mal del que tenemos que cuidarnos es el individualismo y el personalismo, ¿no? Sin querer adelantar lo que pasa en la novela, porque espero que quienes nos están escuchando pues de alguna forma se sientan motivados a leerla. Esa es la idea. Lo que perdura es la idea, ¿no? Definitivamente el mensaje que yo quise dejar allí es que no podemos seguir atenidos a ese viejo mensaje que tanto daño nos ha hecho, que es el del personalismo, el del caudillismo, el del mesianismo, y que tenemos que empezar a valorar a los hombres no por lo que son a título personal o por el carisma que puedan tener, sino por sus ideas. Claro. Y por el peso de sus ideas, ¿no? Claro, todo esto de alguna manera busca expresarse a través de esa ficción que yo creo en Ausencias de la Noche. Y lo digo con toda humildad, lo que trato de mover con la novela no es la razón, es la emoción. Yo siento que en este momento... No, y sin duda está logrado, Gonzalo. Sí, a mí me sucedió algo muy particular, que es, claro, uno para estar atento con lo que sucede en nuestro acontecer diario, que debemos hacerlo porque sí, porque uno pestañea, parpadea en Venezuela y todo te cambió. Todo cambia. Eso, sí. Eso ha sucedido aquí, al menos en la última década. Pero a mí me ha sucedido que tú lees la prensa y te quedas así como apesadumbrado, vamos a decirlo así. No quiero decir que esto me sucedió con Ausencias de la Noche, pero en cierto modo yo sentí en un momento que era prácticamente una réplica de lo que se estaba viviendo. O sea, llega un momento en donde tú dices, bueno, pero esto es sí, cierto. Donde llega un momento donde la desesperanza se la impone. La desesperanza, esa es la palabra, sí, Gonzalo. Y en ese momento, en ese punto de quiebre de la novela, ¿cómo haces el giro para rescatar esa parte que tú estabas hablando, positiva, cristalina, de diáfana, para que la novela cierre precisamente con un texto que voy a citar, que dice el personaje Carlos, y dice: les dejo el futuro hecho de sabiduría. Mi legado es ahora su legado. Cuídenlo bien. Es el tiempo del perdón. Qué importante esa frase. No solamente para cerrar la novela, sino por lo que estamos diciendo, que está vinculada con lo que estamos viviendo nosotros como ciudadanos venezolanos. Y vinculado con lo que tú decías, que si bien es cierto que cada quien está resguardando su individualidad, se ha olvidado que nuestra actitud individual es lo que construye la sociedad. Es a la vez una actitud social. Exactamente. Es a la vez una actitud social que no puede incurrir en lo mismo que se cuestiona. Nosotros no podemos pregonarnos individuos libres y tolerantes si a la vez somos intolerantes contra aquellos que no están de acuerdo con nosotros, con razón o sin ella. Por eso es que yo quise, en este esfuerzo narrativo, en esta primera aventura narrativa, desvincularme un poco de la razón para llegar un poco a la emoción, porque yo creo que es ahí el punto donde los venezolanos podemos empezar a reencontrarnos verdaderamente. Ciertamente la novela tiene un giro en un momento determinado que se explica desde lo mágico, no se explica necesariamente desde lo real. Y es que yo creo fervientemente que en esos espacios de emoción, de sentimiento, de magia, que todavía compartimos todos los venezolanos, pese a que algunos quieran hacernos creer lo contrario, es donde verdaderamente vamos a encontrar las sendas que nos van a permitir volver a ser la nación que nosotros podemos ser. Y eso es un poco lo que yo creo o traté de plasmar, con toda humildad lo digo, en la novela. Como les digo, es mi primer esfuerzo narrativo, pero creo que de alguna manera se logra. No, creo que de alguna forma se me logra. Me imagino que muchos de tus razonamientos como profesional, como ciudadano, como venezolano, están inmersos muy sutilmente a través de este personaje, sí, claro. Carlos Paredes. Claro. Carlos Paredes viene a representar el empuje, la fuerza del colectivo que quiere el bien, que quiere hacer las cosas bien, y en cierto modo vi reflejado, conociendo el trabajo que tú tienes como abogado, etcétera, etcétera, vi reflejado a un Gonzalo en Carlos Paredes. O sea, todos somos Carlos Paredes en cierto modo. Sí, yo creo que todos somos Carlos Paredes, como todos somos muchos de los personajes menos luminosos que están allí, ¿no? Claro, claro. Yo sí, creo siempre que en algún momento no nos escapamos, aunque hagamos un esfuerzo por mantener nuestra ciudadanía de lo que nos inculcaron en la escuela, en la vieja escuela donde uno estudió, que lamentablemente no es la misma escuela de hoy en día. Pero tú sabes que estás allí parado y que tú tienes la opción, luego de leer novelas, de decir, bueno, de ahora en adelante yo me quiero identificar con Carlos Paredes y quiero dejar de verme reflejado en estos otros personajes. Oh, qué triste que me parezco más a otro personaje que no me gusta tanto, ¿no? Fíjate que tú acabas de decir ahora lo de la magia, y a mí me llamaba muchísimo la atención cuando estaba leyendo la novela que al Ávila en todo el momento te refieres a él como el Guaraíra Repano, sí, que es un nombre mágico. Sí. Y es un nombre ancestral, además. Muy, muy íntima con lo que está sucediendo en ese espacio de magia. Uh-huh. ¿Cómo fue tu construcción, dado tu espacio de vida terrenal, de desconectarte de esto y convertirte en ese escritor que creó este mundo mágico de ficción en ausencia de la noche? Mira, es que yo creo que las dos cosas están conectadas, porque a mí me toca vivir todos los días tantas y tan duras cuotas de realidad que quizás en un momento determinado de mi vida, y en este momento lo asumo que será ya para siempre así, necesité volver a esos espacios de la magia, que como te decía, yo creo que compartimos todos y que son los que verdaderamente nos pueden permitir, en mi humilde criterio, reencontrarnos desde nuestra más esencial humanidad. Fue algo catártico, verdaderamente, o sea, fue una verdadera catarsis. Esto tiene 4 años escribiéndose, empezó siendo un cuento breve y luego se convirtió en una novela, porque como bien dicen por ahí algunos escritores, tú no escribes la novela te escribe a ti, ¿no? Así y es. Te va llevando poco a poco hasta que, bueno, ya logré finalizarla. Ok, dame unos segundos, Gonzalo, porque vamos a hacer un corte publicitario. Uh-huh. Vamos a continuar conversando contigo, no sin antes decirles a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando la novela Ausencias deja la noche, de Gonzalo Imhof Santomé, además cortesía del propio autor, autografiado por el propio autor. Así, si usted se quiere ganar novela, ¿qué debe hacer, Isabel? Mandar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre, su número de cédula, y el costo del mensaje solamente es un bolívar fuerte más el básico más IVA. Así es, dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. My father was a soldier then, and times were very hard when I was young. When I was young, I smoked my first cigarette at 10, and for girls I had a bad yen, and I had quite a ball when I. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Y qué escuchábamos? El tema When I Was Young, cuando fui joven. Exactamente. Interpretada por The Animals, pues Eric Burdon, su fundador y miembro constante, nació en Inglaterra el 11 de mayo de 1941. El tema más conocido de esta agrupación es The House of the Rising Sun. La Casa del Sol Naciente. Un clásico. La versión en español, ¿quién la hace? ¿Recordarás el nombre, Gonzalo? Ah. No, la versión en español es sí, es La Casa del Sol. Es muy buena también. La Casa del Sol Naciente. Bueno, tarea pendiente. Continuamos conversando con Gonzalo Imhof Santomé, autor de la novela Ausencias deja la noche. Uno de los elementos mágicos de la novela, tanto porque está impreso textualmente como es lo que enarbola la secuencia de situaciones, es justamente la presencia de esos mágicos espíritus del Guaraíra Repano. A mí me resultó muy agradable esto porque, bueno, amén de lo que se expresa dentro de la novela, para aquellos que somos caraqueños, el Ávila es punto de referencia. El Ávila es nuestra brújula. Lo digo en el proemio, ¿no? Que cuando uno está en Caracas, uno siempre sabe dónde está porque precisamente ahí está el Ávila. Exactamente. Y esa parte mágica que está presentada justamente por esos elementos, yo me atreví en algún momento, Gonzalo, a hacer la comparación. El Guaraíra Repano le jugó esta jugarreta espiritual al famoso profesor Egbert Kauf, así como hacían los dioses de la mitología griega. Exacto. Que decidían de repente y le decían a Perseo, haz tal cosa, y tú lo tienes que hacer, punto. No hay voluntad propia prácticamente. Uh-huh. Eso fue lo que le pasó a Egbert Kauf, que además es una persona intachable. Bueno, era en su momento. Era. Hasta pero que demostró que en él, como en todos los seres humanos, existe una dualidad. Claro. Muy particular, que nos puede llevar de ser desde lo más sublime e idealizado hasta lo más terrenal y... Claro, y en el caso del personaje, existe dentro de la novela, y ojalá esto se extrapolara y se llevara a la realidad, existe la prácticamente la redención, la rectificación, sí, claro, de este personaje. Cuando le vuelve el conocimiento. Cuando los espíritus del Guarera Repano le devuelven, sí, ese conocimiento al doctor Kauf. ¿Ese personaje está inspirado en alguien que tú conociste? En muchas personas que conocí. En muchas, imagínate. En muchas personas que conocí. Y un poco también la leyenda de el doctor Nox, ¿no? Nox, es que... Canoche. Sí. Claro, lo que pasa es que en la primera parte del libro yo lo que trato de explicar es un poco a quienes no viven acá, cuál es la relación que nosotros los caraqueños y todos los caraqueños que nos han precedido y los que van a venir tienen, han tenido o van a tener con el Ávila, porque es una relación muy mágica, muy especial, que quizás a veces el día a día no nos permite reconocer en su plena entidad, pero que está allí presente. Yo me sorprendo, por ejemplo, cuando uno está en una cola metido a las 6 de la tarde en Caracas, que de repente tú ves a todo el mundo mirando hacia arriba y lo que ves son esas hermosísimas guacamayas volviendo de la ciudad al Ávila, y tú ves a todo el mundo como reconfortado en una sonrisa dentro de ese infierno, ¿no?, que estás viviendo allá abajo, y tú dices, ves, pero es que hay una conexión con esto que es eterno, que esto que es ancestral, que nos vincula a todos y que nos vuelve mucho más humanos de lo que el día a día nos permite ser, ¿no? Y un poco pasa en casi todas las ciudades donde hay una montaña que bordea la ciudad, como uh-huh. es en la región andina o en la región norte costera de Venezuela. Claro, y donde hay mar, por ejemplo, también. Exacto, los grandes monumentos naturales son el momento de catarsis, el momento de conexión y de relax con una armonía. En Valencia está el Cerro Alcafé. Exacto. En Maracay está el Parque Henri Pittier, que también es el norte de Maracay. Uh-huh. En Barquisimeto están las Lomas de Cubiro. En Falcón en está toda el Cerro Venezuela Santa Ana, tenemos espacios similares. Las Cinco Picos en Mérida. Linsabel, estás afiladita en geografía. Eso me gusta. Sí, no, impresionante. Maravilloso. Oye, una de las cosas que hay que rescatar también, o mencionar en todo caso, de ausencia desde la noche, es eso que tú dijiste con otras palabras, Gonzalo. Y Gonzalo apunta a una especie de internacionalización de la novela, así lo veo yo, cuando él describe muy detalladamente lugares de la capital, de manera pues que aquel lector de otras fronteras o incluso de otras ciudades del país o de otros estados se sientan ubicados en el contexto y en el lugar físico donde se desarrolla una determinada acción de la novela. Sí, y no solo a eso, sino también a rescatar un poco nuestra identidad como venezolanos, como caraqueños, en términos generales como ciudadanos y ciudadanas que compartimos este espacio territorial. Yo creo que una de las peores cosas que nos ha pasado en los últimos años, y no hablo de los últimos 11 años, hablo quizás de un poco antes para acá, es que hemos perdido la capacidad de imaginar que cosas mágicas, bonitas y esperanzadoras pueden pasar en nuestros espacios. Por eso es que yo me afané tanto y fue completamente deliberado en demostrar que en ciudades tan caóticas, tan oscuras como puede llegar a ser Caracas en algún momento, pueden pasar cosas como esta, ¿no? Abrir ese puente a la imaginación. Mi papá dice, y yo creo que lo dice con mucha razón, que la verdadera maldad en el mundo es la falta de imaginación. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, y por eso para mí era tan importante vincular esa realidad, ese espacio físico real, con acontecimientos mágicos, para que de alguna manera nos empecemos a reconectar con ese ser mágico que todos tenemos dentro de nosotros, que es, como te decía, para mí el primer paso hacia una verdadera reconciliación, hacia un verdadero encuentro desde la emoción, que no necesariamente es la razón, desde la razón, ¿no? Claro, ¿no? Y tan cierto es eso que hablas de magia, de reencontrarnos nosotros como seres humanos, como caraqueños, como venezolanos, para rescatar lo que tenemos en el país, que hay un personaje que a mi juicio viene a representar esa esperanza, personaje que se llama Sofía, yo no voy a dar más detalles. Sofía viene a representar esa esperanza. Así también dentro de ese juego mitológico famoso de la caja de Pandora, donde después que se desataron todos los males, al final y al fondo de la caja quedó la esperanza. Bueno, esa es Sofía, que está allí inmersa con un papel importante, pequeño pero importante dentro de la trama de la novela. Quiero hacerte otra pregunta, Gonzalo, aprovechando el tiempo que tenemos contigo. Comentaste que tardaste 4 años sí. haciendo la novela. ¿Qué fue lo más difícil para ti en el desarrollo de tu primera novela? Cerrar los círculos. Sabes, que no hubiera un personaje, por ejemplo, que fuese mencionado en un capítulo y que luego pues sencillamente desaparecía de la trama sin que se supiera como un hilo nada suelto, más de él. Ajá. Sí, y buscar con mucha meticulosidad la coherencia de las diversas tramas y subtramas que se estaban articulando en la novela. Es un ejercicio intelectual interesantísimo, de verdad que te dejas la piel haciéndolo. Me pasaban cosas como que, por ejemplo, estaba terminando un capítulo y comenzaba a escribir otro, y cuando abrías y cerrabas los ojos, yo estaba en mi oficina escribiendo y eran las 3 de la mañana y me habían dejado el carro cerrado en el estacionamiento y yo ni me había dado cuenta de que el tiempo había pasado. Bueno, y en parte me responde una pregunta que te iba acerca, ¿en qué momento escribías con tantas responsabilidades que tienes? Es que ya llegaste tarde a alguna clase porque estás escribiendo la novela. No, dejé de ir a clase por estar escribiendo la novela. Decía, es que no puedo perder este hilo argumental, tengo que seguir adelante. Y de verdad que es un trabajo hermosísimo, pero muy duro. Te dejas la piel escribiendo la novela. Yo había escrito antes ya poemas, pero los poemas son quizás más amables, en el sentido de que no solo por su brevedad comparativa con una novela, sino por la temática que a veces abordan y por lo que te dura la musa mientras estás escribiendo un poema, son cosas que son como mucho más fáciles de manejar emocionalmente hablando. Pero escribir una novela y sobre todo tomarse el trabajo después de dejarla enfriar y de leerla de nuevo y volverla a leer y volverla a revisar para ver qué puede estar bien, qué puede estar mal, es algo en lo que te dejas la piel. Ahora te pregunto algo, esta es una pregunta que iba a hacer para el otro tema, para el otro corte, perdón, pero bueno, quiero hacer la pregunta ahora y si quieres podemos responder en otro corte. Esta edición es hecha completamente por ti mismo. Sí. Mi pregunta es, ¿este manuscrito llegó a alguna editorial o sí, no? Sí, sí, estuvo en varias editoriales. Voy a decir los pecados, pero no los pecadores, porque todas esas varias editoriales que me lo recibieron me enviaron pues cartas diciéndome que el tema era interesantísimo, que la novela les había gustado mucho, pero que lamentablemente por algunos de los aspectos que se tocan en ella pues les daba como un poco de miedo publicarlo, ¿no? Eso eran palabras más, palabras menos, lo que decían esas cartas, ¿no? Vamos a seguir con ese tema al regreso, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando la novela Ausencias, Deja la Noche, de Gonzalo Imhof Santomé, firmadita además para que usted se la lleve a su casa y se adentre en el mundo ficcional de esta novela. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Escribir un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula, y te llevas este libro para tu casa por un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Síguenos por Twitter, Librería Sónica, síguenos por el Facebook, Librería Sónica, escríbenos a libreriasonica@gmail.com y visítanos en libreriasonica.wordpress.com. Ya venimos con más en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Get when you fall in love, the guy with the pen to burst your bubble. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Este tema me encanta y esta versión particularmente me gusta muchísimo. Viste que puse el tono así, todo seductor. Literatura. Sí, casi que hablaste como un crooning. Pero cuéntanos. Cántalo, pues. No, usted misma, diga por qué nos trae esta buena música en el día de hoy. Bueno, estamos escuchando el tema del Never Fall in Love Again de Burt Bacharach, interpretado por Elvis Costello. porque Burt Bacharach nació el 12 de mayo del año 1928 en Kansas City, Estados Unidos, y muchos de sus temas, bueno, se convirtieron en éxitos de la música pop de la década de los 70 y hemos crecido nosotros escuchándolo en aquellos reproductores de cassette cada vez que nuestros padres iban de viaje de una ciudad a otra en este país. Era impelable Julio Iglesias y Burt Bacharach. Así es. Los blogs de Librería Sónica. Hoy compartiremos la lectura del blog La Cuentista de Hamelin, que está en la dirección digital La Cuentista de Hamelin con H, .blogspot.com, y lo lleva Anabel Lleida, escritora catalana. De allí, Linsabel nos va a leer No vayas a Praga aún. Estoy reservando Praga para descubrirla juntos. Quiero que nos estrenemos allí, como obras de Mozart, subirnos a sus tranvías, merendar en el café Louvre entre hojas de poemas y té, perdernos en el callejón de Kafka, viajar a Viena o a Marienbad para curar el acartonamiento de nuestros pulmones y lanzarnos a las aguas del Moldava desde sus puentes de piedras negras, testigos de la muerte por amor. Metamorfosearemos Praga en una mariposa libre de pasado. No vayas a Praga aún. Espérame. Y ese era el poema No vayas a Praga aún, extraído del blog La Cuentista de Hamelin, Hamelin, como usted quiera pronunciarlo, .blogspot.com, acompañado de fondo musicalmente por La Pavana de Gabriel Fauré, compositor y organista francés, que nació el 12 de mayo de 1845. Y ya que mencionas a Praga, yo les recomiendo a nuestros amigos oyentes que busquen una canción de Joaquín Sabina que se llama Cristales de Bohemia. Busquen esa canción, escúchenla y enfiébrense como yo estoy enfiebrado con dicha canción. Estupenda canción de Joaquín Sabina. ¿La escuchaste? La escuché. ¿Te gustó? Sí me gustó, pero no viene al caso. Muy bien. Continuamos en conversación en este último segmento con... En este programa. Por supuesto. No, vale. No, no está aquí. La que lleva los pantalones. La que lleva los pantalones no está aquí. Está en la casa de Jason. Ya ella lo sabe. Bueno, eso es cierto. Yo lo reconozco. Bueno, continuamos conversando con Gonzalo Imhof Santomé a propósito de su novela Ausencias deja la noche. ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Cómo ha estado la venta? Si se puede saber. Oye, lo de la venta no lo sé todavía. Porque tú sabes que... ¿Cuántos ejemplares se editaron? Editamos 1,000 ejemplares. Mm-hmm. 1,000 ejemplares. Están casi todos ya distribuidos. Me quedan muy pocos ya en stock. No sé todavía cómo está la venta, porque tú sabes que esto se distribuye y hay que esperar un tiempo prudencial a que la gente pues la vaya adquiriendo, ¿no? Lo que sí te puedo decir, yo abrí un grupo en Facebook de la novela y ya está por llegar a los 1,600 seguidores. Qué bueno. Y los comentarios que he recibido en ese grupo de Facebook de las personas que se han animado a escribir allí han sido todos, absolutamente todos, muy positivos, ¿no? Y el grupo de Facebook, para los amigos que nos escuchan, te quité la palabra de la boca. Es Ausencias deja ausencia, la noche. El sí. Título de la novela. Ausencias de la novela. Deja la noche. Ausencias deja la noche, sí señor. Todos los comentarios que he recibido han sido muy positivos. Claro, hay gente que sufre con la novela y de repente me dice, no puedo sí. Seguir leyendo, estoy llorando porque pasó esto, porque pasó lo otro. Las torturas son fuertes. Sí, sí, son muy fuertes, cosas, bueno, pero son cosas que pasan, son cosas que hay que develar como lo que son y como lo que pasan. Yo tengo muchos años trabajando en el área de las ciencias penales criminológicas y yo sé que eso pasa. Que eso pasa. Y que eso es así. Bárbaro. Sí. Y la gente pues me escribe muchas veces diciéndome que ya no van a leer más porque han sufrido mucho con la novela, pero luego inmediatamente después me dicen, no, mira, tuve que seguir. ¿A qué seguir? Porque tú quieres el desenlace. Sí, ¿tú quieres sí el desenlace? Tuve que seguir porque quería conocer el desenlace y sí te digo también, me han dicho cosas muy bonitas como que si bien lloré en los momentos tristes, también el final que fue muy feliz, muy bonito, me hizo llorar también, ¿no? Bueno, fíjate que también, así como están esos personajes sórdidos dentro de la novela, hay personajes luminosos, y uno de esos personajes luminosos, no recuerdo el nombre, lo estoy buscando aquí en mi reseña, el nombre de la mamá de Carlos. Claudia Paredes. Claudia Paredes, una mujer fascinante. Sí. O sea, Kauf tuvo una suerte. sí, en algún momento de su vida cruzarse con esta mujer. Una mujer fascinante, porque amén de su belleza física, muy bien detallada dentro de la novela, está la belleza espiritual, está el talento de esta mujer. Sí, me afané mucho en ella, y también me afané mucho en demostrar a través de ella lo que puede pasar de una falsa apreciación. Uh-huh. Porque en la novela ciertamente la vida de los dos personajes, quizás de los dos personajes más importantes después de Carlos Paredes y de su novia Ana y de todos los demás, cambia radicalmente merced a una falsa apreciación fomentada por uno de estos personajes muy poco luminosos, que demuestran que están allí a veces para entrar y salir de nuestras vidas solo para hacer daño, ¿no? Sí, y yo comentaba, Gonzalo, que en esta novela, en tu novela, se ve el grado de compromiso social que tienes tú con la propia, valga la redundancia, la propia sociedad, con tu país, con tu ciudad. Y esto lo comento porque ahí no es que sea una tendencia, pero bueno, he tenido la suerte que han llegado a mí libros de diversos autores venezolanos que en cierto modo tocan ese día a día en el cual estamos viviendo. Uh-huh. Yo mencionaba, comparándolo con la novela de Gonzalo, la novela de Chejín, La uh-huh. Distorsión, que evidentemente tiene mucha similitud porque tocan temas muy similares. También hay otras novelas que en menor grado yo explicaba en mi blog, que si bien es cierto que también tocan ese día a día, el aspecto ficcional es un poquito más alargado, más grande o más amplio, como el caso de la novela Cicatriz de Juan Carlos Sosas Purua. Es una novela que, por cierto, ya viene a su segunda reedición y pronto tendremos nuevamente aquí. Y también hablaba de la novela de Eduardo Liendo, del Último Fantasma, que sí, el elemento ficcional es mucho mayor. Ahí hay tips o puntos muy importantes, novelas que les recomiendo, que evidentemente vienen a tocar el día a día que estamos hoy, estamos inmersos todos los venezolanos. Uh-huh. Sí, bueno, yo creo que ha sido un poco la manera de muchas personas de descargarse contra esa realidad, pero de la manera más hermosa y pacífica posible, que es a través de la palabra, ¿no? Que es un poco lo que se está reivindicando. Fíjate, precisamente eso estaba leyendo ahorita, que estaba buscando la cita que dice Carlos. Es una proposición, un recuerdo, y dice: la palabra se hizo entonces la herramienta de la paz. Sí. Y particularmente cuando yo leí esto, lo primero que pensé fue: ¿qué falta hace ahorita en este país que todas las personas que tienen exposición pública tomen conciencia y sean responsables de su verbo? Sí, porque están haciendo de la palabra un instrumento de separación y odio, sin nombrar personas. Sí, es importantísimo lo que estás diciendo, Linsabel. Yo soy un ferviente creyente, en el diálogo y en la palabra como formas de construcción, no solamente interacciones personales, sino sociales. Creo que nos está faltando eso. Creo que tenemos una sociedad altamente polarizada en la cual muchos grupos están viendo hacia los lados que les dicen sus líderes que miren, sin darse cuenta de que quizás si se vieran los unos a los otros encontrarían muchos más puntos de contacto que de distancia, ¿no? Y esos puntos de contacto solamente se pueden recuperar a través de la palabra. Y en espacios públicos, en espacios sociales, públicos, de armonía, ¿cómo no? Claro, una caimanera. Sí. Un juego de chapita, una velada poética, un guateque musical, un jamming, exactamente. A ti también te gusta la música. Fíjate que un poco antes de hablar de la música, que es un tema que a los tres nos apasiona, relacionado con eso de la palabra como instrumento de la paz y de vernos los unos a los otros, en el poema que deja Carlos como una especie de testamento, uh-huh, que dice, hay unos versos que dicen: baja tus escudos, no somos iguales, yo soy libre, puedes tú escaparte de ti mismo. Uh-huh. Esos cuatro versos, cuando yo los leí, mire, me resumen quizás un poco el espíritu, claro, de la novela. Porque el que se dedica a infundir miedo, el que se dedica a violentar a los demás, nunca puede ser libre ni de sí mismo ni de los demás. Carlos lo que está reclamando allí es: mira, como yo soy dueño de mi palabra, y como yo te estoy ofreciendo mi palabra, yo soy libre y no estoy como tú, que estás metido en la prisión de ti mismo. Yo creo que eso es un poco lo que... Algo así decía Goethe, que no hay peor preso que el que cree que está libre sin serlo. Algo así decía algo Goethe. Así. Gonzalo, bueno, hemos llegado al final del programa. Nosotros, se nos fue rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo, y se nos quedaron menciona, por fuera sí, importantísimo. Las Otras Lunas y el Mundo, un poemario también de Gonzalo Jiménez Santomé. Y otro poemario en otra tónica menos sí. espiritual, romántica, que se llama Crónicas del Rinoceronte, del León y de los Avestruces, que la lectura se hace muy disfrutable y divertida. Así es. Bueno, sí, Gonzalo, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, no solamente me queda despedirme agradeciéndoles a ustedes dos esta oportunidad que me dan de darme a conocer en este otro ámbito de la vida de uno, que es uno de los ámbitos quizás más enriquecedores y que muchas personas, no solamente yo, guardan quizás en secreto porque no se animan pues de alguna manera a expresar. La invitación mía es a que todos los que sientan esta inclinación de expresarse a través de la palabra dejen el miedo de hacerlo. Hay que hacerlo. No hay nada mal escrito ni bien escrito. Todo lo que se escribe desde el sentimiento y desde el corazón es bueno, y yo creo que en definitiva eso es lo que nos va a ayudar a reivindicar a la palabra como herramienta de la paz, como decía Lin Isabel, y más allá, como herramienta para construir puentes entre los venezolanos, que es lo que necesitamos. Una narrativa común que nos una en sueños y en anhelos comunes, más allá de las diferencias políticas, ideológicas o de cualquier otra naturaleza que podamos tener. Bueno, estupendas palabras de Gonzalo, quien estuvo con nosotros hoy en Librería Sónica. También quiero agradecer en estos últimos segundos que, gracias al librero, amigo de esta casa, Roger Michelena, llegamos a Gonzalo y Miobi, a su novela Ausencias deja la noche. Recuerden que estamos obsequiando la novela por cortesía del propio autor a través del 3456, que significa Dilo. Usted envía su nombre, número de cédula, ¿se me escapa algo? Ah, y por supuesto el teléfono. Y la palabra libro. Y la palabra libro, para que usted participe por Ausencias deja la noche. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y nos despedimos con la frase del día. Si algún escritor intentara demostrar que la libertad no le es necesaria, se asemejaría a un pez que asegurara públicamente que el agua no le es imprescindible. Mijail Bulgakov. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes todos los domingos, Lin Isabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con el tema Chica Chica Boom. Oye, ¿y ese tema, Elizabeth? Ah, chica, es un chica, tema boom. De Bebel Gilberto. De Bebel Gilberto. Cantante, compositora, intérprete de música brasileña, que nació en Nueva York el 12 de mayo del 66 del siglo pasado, y que su linaje musical pues ha sabido mantenerlo, pues es hija de João Gilberto y de la cantante Miúcha. Y además, por si fuera poco, sobrina de Chico Buarque. Casi nada, llévatelo. Buen fin de semana, chao. Chao. Meu coração faz tica tica bum ti, com emoção tica tica bum ti. O meu ganza faz tica tica bum ti ti ti. Uma canção tica tica bum ti. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.